Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En El Salvador, el 98% del agua está contaminada. A esto se le suma la mala distribución y la comercialización de este recurso que debería ser un derecho humano. Solo el 2% es de consumo para las personas. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Hola amigos, compañeras, compañeros, qué bien encontrarnos en esta emisión de Voces Nuestras. Queremos enviar un saludo y muchas felicitaciones desde El Salvador, específicamente desde las instalaciones de Radio y Televisión Hiscanal. Queremos saludar a Voces Nuestras y aplaudir este esfuerzo que se ha hecho durante 6 años consecutivos. Hoy estamos celebrando la edición número 300, así es que enviamos ese saludo, ese abrazo muy fuerte, sobre todo para los corresponsales, para los colaboradores, para que sea posible esta producción alternativa y que se transmite a nivel mesoamericano. Vamos a comenzar con un tema que consideramos muy importante para los salvadoreños y salvadoreñas. Se trata de la lucha para que en nuestro país exista una ley del agua. Para esta entrevista tenemos el placer de compartir este espacio con Guillermo Rivera. Él es miembro de una organización no gubernamental, es una de las organizaciones con más años de existencia. Se trata de Oikos Solidaridad y también esta organización pertenece al Foro del Agua, que es un esfuerzo o que es un espacio para la lucha y conquistar y lograr esa ley del agua que tanto necesitamos. Así es que, Guillermo, es un gusto y muchas gracias que usted pues haya hecho su tiempo y haya aceptado la invitación a este espacio. Bueno, Rosa Hilda, muchas gracias por esta invitación y aprovecho también para saludar a este programa Voces Nuestras, ya con sus 6 años de estar al aire y llevando información a toda la población. Bueno, Guillermo, ¿cuál es la situación del agua en El Salvador y la preocupación de las organizaciones sociales, también la preocupación de la población que es consciente y que es afectada por la mala distribución y contaminación de este vital recurso? En primer lugar, estamos viendo que el recurso hídrico cada año va disminuyendo aquí en nuestro país. Prueba de ello, cuando uno pasa por el río Lempa, ves cada vez son colchones de arena los que tenemos allí de asolvamiento. Ah, bueno, el río Lempa es el río que atraviesa desde todo el país y nace desde Guatemala, pasa a Honduras y desemboca en la bahía Jiquilisco. Es la cuenca de El Salvador la más importante y la cual está muriendo lentamente la situación de este río, porque cuando vos me preguntás cuál es la preocupación, y la preocupación es que no existe un verdadero manejo de cuenca hidrográfica donde se plantee, digamos, la preservación de este río. Y también otras situaciones en que vivimos en nuestro país es sobre la contaminación de las aguas. Si ves, la mayoría de nuestros ríos están contaminados. Las aguas negras son vertidas en estos ríos, también las quebradas que se convierten en ríos durante el invierno también son contaminadas por el vertido de aguas negras. Y la otra es la distribución para el consumo humano. Esta no llega a toda la población y también, digamos, quienes aprovechan esta situación del recurso hídrico son también las grandes empresas, como las ventas de aguas que han proliferado últimamente y las bebidas gaseosas. Sabemos que el agua en nuestro país, el 98% de este recurso está contaminada. Solo un 2% es acto del consumo humano. Sí me gustaría que usted nos planteara cuál es la preocupación que tiene Oikos Solidaridad y también esa representación que ustedes tienen de las comunidades que son con las que trabajan, con las que están ahí en un proceso organizativo. Sí nos gustaría que usted externara un poco más esa preocupación y las luchas que ya se están haciendo. Una de las preocupaciones que Oikos tiene es conservar este recurso hídrico. Y aparte de ser una preocupación, estamos haciendo acciones concretas para que no solo sea preocupación, sino que para tratar de resolver desde el oriente de nuestro país la protección del recurso de agua. Y te estoy diciendo que estamos haciendo eso y estamos trabajando en un enfoque de cuenca hidrográfica. Entonces, consideramos que una de las acciones principales es sembrar agua. ¿Y cómo sembramos el agua? El agua la sembramos a través de la realización de diferentes obras de conservación de suelo. Estamos hablando de acequias, estamos hablando de muros de retención, estamos hablando de barreras vivas, de reforestación. Y a nivel de cuenca hidrográfica, que consideramos, estamos infiltrando agua. Por otra parte, también la preocupación es que el recurso de agua se está contaminando. Y si nosotros vivimos en una parte baja, la contaminación inicia desde las partes altas. Y no solo contaminación por químicos, sino que también por desechos sólidos, como es la basura. Y esto viene, digamos, a generar que el agua, este recurso, se vaya contaminando y también contamine las zonas costeras, que es donde se va a depositar la mayor parte de la basura de desechos plásticos que vienen de las zonas altas. Entonces, la preocupación de OICOS también es que haya una ley para que regule el uso del agua. ¿Y cómo podemos regular, digamos, el uso del agua? Hemos hecho diferentes foros a nivel regional. Como miembros del Foro de Agua, también hemos hecho foros sectoriales y también luego hemos hecho foros regionales donde se ha incluido la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, donde hemos sacado, digamos, unos pronunciamientos para la protección de este recurso de agua. Uno de estos es que el agua sea, uno, para consumo humano, principalmente. Luego, el agua sea para el servicio de regadíos, para la producción agrícola, y también tener una regulación de las grandes empresas también, que son las principales que contaminan también este recurso. Entonces, a través de estos foros se han sacado estos temas y que se han incorporado, digamos, a la propuesta nacional que estamos contribuyendo todos para que sea aprobada. ¿Hace cuánto tiempo ustedes comenzaron con esta lucha para que exista en nuestro... Bueno, la lucha de protección y cuido a este recurso, al agua, se ha hecho durante mucho tiempo y ha sido uno de los ejes transversales de OICOS Solidaridad y de otras organizaciones sociales que pertenecen al Foro del Agua. Pero sí me gustaría que usted nos contara... ¿Desde hace cuánto tiempo están en esta lucha para que en nuestro país exista una ley del agua y cuál ha sido la respuesta, sobre todo con este gobierno? Esta lucha que hemos traído nosotros es para la no privatización de este recurso. Nosotros venimos trabajando este tema que es parte de la temática de la gestión de riesgo que OICOS trabaja desde el año 2000. Y hemos... A través del Foro de Agua hemos visto esta problemática y hemos hecho reuniones ampliadas con las comunidades. En el caso de OICOS hemos trabajado con las que trabajamos en nuestra región oriental. Entonces el tiempo que tenemos de trabajar este tema, pues son desde los 2000 hasta la fecha, son 13 años. Hemos visto que las comunidades han respondido, aunque consideramos que también a través de las comunidades, porque hay comunidades que administran este recurso también, se necesita también un proceso de capacitación y educación para que también tenga un enfoque integral, digamos, de Conagua y manejando las microcuencas. ¿De qué depende que exista una ley del agua en nuestro país? Nosotros las expectativas que siempre nos ha tocado es la incidencia política. Hemos presentado piezas de correspondencia, hemos estado en estos foros para contribuir a los artículos de la ley también. Y la Comisión de la Asamblea Legislativa y Cambio Climático, que también ha estado en foros con nosotros, pues ellos han dicho que van a agilizar la propuesta. Pero hasta la vez, nosotros hace alrededor de un mes y medio estuvimos en la Asamblea Legislativa con muchas instituciones del Foro del Agua, exigiendo que se apruebe la ley. Entonces, porque el agua tiene que ver hasta con los proyectos mineros también, ¿verdad? Que allí es una lucha conjunta que vamos haciendo, porque sabemos que estos proyectos van a venir a destruir más nuestros recursos agua. Entonces aprovechamos la incidencia política para agilizar, digamos, que aprueben una ley para regular el agua, y este es a través de estas exigencias, entrega piezas de correspondencia, hemos hecho acciones, marchas, concentraciones en la entrada de la Asamblea Legislativa, para que este gobierno, a través de esas comisiones, nos escuchen. Hasta ahorita la expectativa que tenemos, pues nosotros quisiéramos que se aprobara antes de que se termine este gobierno del FMLN y Mauricio Funes. Entonces, la expectativa es esa, pero yo creo que aquí no es por buena voluntad, sino que por la acción y lucha que nosotros realicemos para que en este caso la ley sea aprobada. Bueno, Guillermo, le agradecemos a usted por aceptar esta invitación a esta revista informativa Voces Nuestras. Bueno, muchas gracias, y con espacios como estos, pues también sirven como denuncia, ¿verdad? Y también de promoción para que estas personas del gobierno que les corresponde a estas aprobaciones, pues les tiente la conciencia y trabajemos para el cuidado del recurso hídrico en nuestro país, ya que nuestras fuentes se están agotando. Nuestros ríos ya dentro de unos 20, 40 años van a ser quebradas de invierno, y tenemos que trabajar con un enfoque de manejo de cuenca hidrográfica. Hoy hemos estado platicando con él sobre la situación del agua en nuestro país y la lucha para que exista una ley del agua. Decirles, amigos y amigas que están pendientes de esta revista, que en El Salvador el 98% del agua no se puede consumir, solo el 2% exacto de consumo humano, y que esa gran parte de la contaminación que sufre el agua en nuestro país es a causa de todos los desperdicios, la basura, de comidas chatarras, también de la exploración y explotación minera que se ha dado durante más de 100 años. Específicamente hablemos de la mina San Sebastián en el oriente del país, que es un ejemplo representativo de toda esa contaminación que ha dejado la exploración y la explotación minera en nuestro país. Reitero las felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible el esfuerzo de esta revista informativa Voces Nuestras. Durante más de 6 años consecutivos hemos estado llevando la información a todos los pueblos en Mesoamérica. Así que regreso con todos y con todas, y muchas gracias. Siga en sintonía de esta producción.